Senadores quieren dejar tropas en Afganistán. A algunos legisladores les preocupa que si Estados Unidos retira todas sus fuerzas militares de Afganistán, el país se vea envuelto en el caos y la violencia. Voz de América, redacción 26 de febrero de 2014. Legisladores estadounidenses reaccionaron bruscamente al anuncio hecho por el presidente Barack Obama de que había dado instrucciones al Pentágono de prepararse para una retirada de todas las tropas de Afganistán. Muchos senadores quisieran contar con la permanencia de una fuerza militar en Afganistán, entre otras cosas para fines de entrenamiento, pero algunos admiten que puede que no sea posible. Obama ratificó oficialmente la víspera lo que Estados Unidos ha venido diciendo durante meses. En ausencia de un acuerdo de seguridad bilateral con Afganistán, todas las tropas estadounidenses abandonarán ese país a fines de este año. El senador republicano Lindsey Graham dijo entender la frustración de Obama con la negativa del presidente afgano Hamid Karzai de firmar el acuerdo, pero señaló que le preocupa que ese país se vea envuelto en el caos y la violencia tras la partida de todas las tropas. El mismo punto de vista es compartido por otro senador republicano, Johnny Saxon, quien señaló que Estados Unidos necesita dejar una presencia en Afganistán. Cometimos un error no haciéndolo en Irak, sin embargo, otros legisladores como el independiente Bernie Sanders creen que los soldados estadounidenses ya han estado demasiado tiempo en ese país y es hora de que regresen a casa. Ninguno descarta que otro presidente afgano decida en el futuro suscribir un acuerdo, aunque señalan que mientras más demore más difícil será conseguirlo. La senadora demócrata Jean Sahin opinó que el acuerdo de seguridad favorecería a los dos países, pero reconoció que de no firmarse Estados Unidos no tendría otra opción que retirarse. Este país está cansado de guerras, señaló. Papa pide diálogo sincero en Venezuela. Por primera vez desde el inicio de la crisis en Venezuela, el Papa Francisco se pronuncia sobre la violencia en el país sudamericano y pide orar por el país. Voz de América, redacción 26 de febrero de 2014. El Papa Francisco se pronunció este miércoles por primera vez sobre crisis en Venezuela y dijo que sigue los acontecimientos e hizo un llamado al diálogo sincero. Sigo con particular aprehensión lo que está ocurriendo estos días en Venezuela, dijo el Papa en la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Anhelo vivamente que cesen cuanto antes las violencias y hostilidades y que todo el pueblo venezolano, empezando por los responsables políticos e institucionales, no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional a través del perdón mutuo y del diálogo sincero en el respeto de la verdad y de la justicia, capaz de afrontar temas concretos para el bien común, añadió Francisco. El pontífice invitó a todos los creyentes a elevar súplicas a Dios por intercesión materna de Nuestra Señora de Coromoto, la patrona de Venezuela, para que el país vuelva a encontrar pronto la paz y la concordia. En una reunión en la presidencia con gobernadores y alcaldes, el presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró la noche del lunes su invitación a un diálogo con varios sectores políticos y sociales para este miércoles. Estoy seguro que de ahí van a salir grandes acuerdos para el futuro de la patria. Lo primero tiene que ser respetarnos. Respetar la Constitución, dijo Maduro al término del encuentro, al que el líder de la oposición Enrique Capriles se negó a asistir en rechazo a la violación de los derechos humanos y represión en las protestas. Arizona veta ley de negocios anti-gays. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció que luego de analizar la legislación que permitiría a dueños de negocios negar la entrada a su establecimiento de personas gay, decidió vetarla. Voz de América, redacción 26 de febrero de 2014. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, vetó la legislación que permitiría a dueños de negocios negar sus servicios a personas homosexuales y otros grupos con base en sus creencias religiosas. No he escuchado el caso de ningún dueño de negocio al que se le haya violado su libertad religiosa por tener clientes homosexuales, dijo Brewer. La gobernadora también explicó en rueda de prensa que había analizado detenidamente la legislación y que finalmente había decidido vetarla. Compañías como Apple, Marriott y American Airlines le había pedido a la gobernadora vetar la polémica iniciativa de ley SB-162 aprobada el jueves de la semana pasada, respaldada por republicanos. Distintas organizaciones de derechos civiles denunciaron la ley como discriminatoria. Cientos de personas homosexuales se reunieron frente a la oficina de la gobernadora Brewer para exigir el veto, que al final fue concedido. Victoria Gay en Texas. En nueva victoria para los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo, un juez federal declaró como inconstitucional la prohibición del matrimonio gay en el estado de Texas, aunque el gobierno estatal puede apelar la decisión. La decisión del juez se produjo como resultado de la demanda que dos parejas homosexuales interpusieron objetando una reforma a la Constitución estatal y una ley de Texas. Esta decisión es apenas la última de una serie de demandas que se vienen interponiendo en todo el país sobre el matrimonio gay. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Corte Suprema cuando estudie los casos, probablemente el próximo año. Estas leyes de Texas niegan a los demandantes el acceso a la institución del matrimonio y a sus numerosos derechos, privilegios y responsabilidades, teniendo como única motivación el deseo de los demandantes de casarse con una persona del mismo sexo, explicó el juez en sustentación de su decisión. FED, crudo invierno habría afectado economía. La cruda helada que obligó a muchos en Estados Unidos a permanecer más tiempo en casa puede haber tenido consecuencias económicas, según la presidenta de la Reserva Federal. Voz de América, redacción 27 de febrero de 2014. La jefa de la Reserva Federal de Estados Unidos, FED, Janet Yellen, dijo que la reciente ola invernal que azotó al país puede ser la razón de que se perciban señales de desaceleración económica. Yellen compareció este jueves ante un comité del Senado y declaró que funcionarios del Banco Central vigilarán de cerca las estadísticas para determinar cuándo disminuir los estímulos al crecimiento económico. A la fuerte helada que ha hecho tiritar de frío este año a Estados Unidos se le culpa de haber reducido las ventas de casas, automóviles y otros bienes debido a que la gente ha salido menos a la calle. Un reporte económico indicó que la cantidad de estadounidenses que piden subsidios por desempleo creció en 14.000 para sumar 348.000 en toda la nación. Alcatel presenta tableta de bajo costo. La compañía de tecnología Alcatel One Touch presentó su nueva tableta llamada Pixie 7. Un dispositivo inteligente con Wi-Fi de 7 pulgadas y lo mejor a un precio inteligente. Voz de América, redacción 27 de febrero de 2014, con solo 9,9 milímetros de grosor y 285 gramos de peso. Pixie 7 se convirtió en la tableta de 7 pulgadas más delgada y ligera del mercado, pero además, la compañía Alcatel One Touch anunció que su nueva tableta inteligente con conexión Wi-Fi posee un ultra bajo costo que no compromete la calidad, aunque esperará hasta el día de su lanzamiento para anunciar el precio. La Pixie 7 está integrada con una capacidad de almacenamiento interno de 4 GB que se puede expandir fácilmente hasta 32 GB a través de una tarjeta SD externa diseñada para ser compacta y ligera. La tableta de Alcatel One Touch está equipada con 2 cámaras. Una frontal de 0,3 megapíxeles para videollamadas y una trasera de 2 megapíxeles. Ambas de baja calidad en comparación con otras tabletas que tienen incorporadas cámaras de hasta 12 megapíxeles, pero que cuestan 5 veces más que este dispositivo económico, disponible en 2 colores. Negro, azul y gris oscuro. El sistema operativo de la Pixie 7 de noviembre tiene nada que envidiar a teléfonos inteligentes de alta gama, ya que posee el Android 4.4 KitKat que garantiza agilidad en la pantalla táctil, mayor calidad en llamadas de voz. Además de sus populares aplicaciones descargables en la tienda de Google Play, la tableta de Alcatel, que estará disponible en los próximos 3 meses, también posee la posibilidad de integrar un puerto infrarrojo que la transforma en un control remoto universal para la televisión de casa.